Buenas tardes, esto es Tiempo Nacional Online. Estamos acá día jueves, el día que se hacen las marchas, el día que se hace la radio abierta. Ahí estuvo Rubén Giovannini y la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. Una de las personas que fue Nimia Escobar hoy a la marcha, ¿sí? Estuvo participando Nimia Escobar, le mandamos un beso desde acá, porque acá tengo a su hija, que hace la operación técnica y la puesta en el aire de este programa, a Sofía del Nido. Muy bien, y acá estamos, es sin Rubén Giovannini. Rubén Giovannini, como siempre, viene a la hora que quiere, hace lo que quiere, atiende gente. Hizo toda la marcha hoy. ¿Está grabada la marcha? ¿Sí? ¿La tenemos grabada? Perfecto, entonces la vamos a pasar. Vamos a pasarla en Facebook y la vamos a pasar también en la radio, en www.radioreconquista.com, cerquita de las 5, o sea, 4 y media por ahí. La ponemos al aire para que la gente que quiera participar vea el audio, que escuche el audio, y de los que entran a la página a lo mejor pueden ver la grabación y pueden ver también el video de lo que fue la marcha de los jubilados del día jueves. En el día de hoy sigue acompañando el tiempo, así que por ahora no se pospone. Tenemos la oportunidad de que ustedes se comuniquen con nosotros. ¿Cómo lo van a hacer? Si es que quieren, entrando a contactos en la página www.radioreconquista.com, van a la parte de contactos, ahí tienen para dejar un mensaje por correo, poniendo su dirección de mail y mandando el mensaje, y nosotros se lo leemos al aire. Y también lo pueden hacer por la página de Tiempo Nacional en Facebook Tiempo Nacional, que es www.facebook.com/Tiempo Nacional. Ahí entran y pueden dejar por inbox, pueden dejar sus mensajes y nosotros se lo leemos al aire, si usted quiere. Si es privado y no quiere que salga al aire, también lo puede dejar y no se lo leemos. Muy bien, arrancamos entonces. ¿Con qué vamos a arrancar? La revista Time puso a Macri entre las personas más influyentes del planeta. ¿Sí? Repito, la revista Time puso a Mauricio Macri, al presidente de la nación, lo puso como una de las personas más influyentes del planeta, que ya lo había puesto en el 2016, pero ahora lo volvió a hacer. Y al que no puso es al Papa. O sea, dentro de las personas influyentes del mundo está Mauricio Macri y no está el Papa. Dice la nota esta que salió en Urgente 24... que para Mauricio Macri terminar su primer mandato como presidente de la Argentina sería un logro. Eso lo dijo Richard Haass, que es presidente del Consejo de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos. Richard Haass. Una vez más, el presidente Mauricio Macri fue elegido por la revista norteamericana Time como una de las 100 personas más influyentes del mundo en la categoría de líderes. Se trata del único mandatario latinoamericano y el único argentino de todo el ranking. En su categoría aparece junto a Satya Nadella de la India, Donald Trump de Estados Unidos, el príncipe Harry del Reino Unido, Meghan Merkley, sí, que es su mujer, Xi Jinping, que es el líder de la China, Kim Jong-un, el de Corea del Norte, Emmanuel Macron de Francia, entre otros. En ese listado está nuestro querido presidente Mauricio Macri. No es la primera vez que está Macri, que es con la revista, ya lo había elegido en el 2016, pocos meses después de ser electo presidente. En aquel momento, la lista de los 100 figuras más influyentes, sí aparecía el Papa Francisco y también estaba como argentina Máxima Zorraguieta, la reina de Holanda. En esta oportunidad no está la máxima autoridad de la Iglesia Católica. Richard Haass es el presidente del Consejo de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos y fue el encargado de realizar la descripción del presidente argentino en la última publicación. Porque esto es, a vos te postulan, te ponen en ese listado, pero el resumen de por qué estás en ese listado te lo hace un tercero. Y en este caso a Macri se lo hizo Richard Haass. Dijo, para Mauricio Macri terminar su primer mandato como presidente de la Argentina sería un logro. Ningún presidente electo que no sea peronista el movimiento político dominante del país desde la década del 40, ha logrado durar más de 4 años completos. Pero Macri, el presidente de centro-derecha elegido en 2015, parece estar en el camino de romper ese récord. La Argentina fue gobernada por populistas durante décadas y está lista para que alguien sea un demócrata comprometido, competente y no corrupto, agregó Haas sobre el país y teniendo evidentemente no tanta información acerca de Mauricio Macri. Pero siguió hablando de Mauricio. Dijo: Macri es un híbrido político, empresarial, pero sensible a las preocupaciones populares. La Argentina ha regresado a los mercados crediticios mundiales después de 15 años. Al mismo tiempo, se requieren más reformas para atraer inversiones, expandir el comercio, reducir los subsidios y fortalecer el Estado de Derecho. Aún así, Macri ha tenido un buen comienzo y no muestra signos de haber alcanzado su punto máximo, finalizó nuestro querido amigo Richard Haass. Richard Haass, repito, es el presidente del Consejo de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos. Pero hay un dato que no dice esta nota. Sí dice que en el 2016 Macri también había sido elegido. Y en ese momento no fue Richard Haass el que hizo el resumen de Mauricio Macri. ¿Quién fue el que le hizo el resumen a Mauricio Macri en el 2016? ¿Quién fue? ¿Alguien sabe quién fue? Díganmelo por interno, si saben. Para mí, que sí lo leí y sí lo me acuerdo, se lo hizo Paul Singer, el mayor tenedor de esos bonos buitre de la Argentina. Así que imagínense, si te eligen esas personas para que vos seas una de las personas más influyentes del planeta, estamos en condiciones relativamente, o sea, nosotros si agarramos por el otro camino vamos bien, me parece. Voy a pedirle a Sofi que me ponga un temita musical, porque quiero ir a buscar algo y ya regresamos y a ver si me lo traigo ya a Rubén para que sea a cargo de su programa. Mientras tenemos al presidente Macri en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo. Viene que es casi arriba de Jesucristo. Ya lo dijo un viejo poeta, muchachos que andan paseando, la vida es una carpeta, y por más acertador, nunca el hombre sabedor. A lo que un naipe se presta, se apuesta. A veces uno corazón se juega entero un gran querer, y está el engaño tarascardo. Naipe, juego para el querer ciego. Naipe, suerte y amor en pena convierte. Yo he perdido, porque ya siempre fue mano. Me ganó el amor, la falta en vida, a pesar de haber tenido 33. Porque sé que la he perdido, y por su amor voy llevando mi corazón dolorido. Hoy me aguanto en el dolor, porque este buen perdedor va a andar contando pesares de azares. A veces uno corazón se juega entero un gran querer, y está el engaño tarascado. Naive, ay, juego para el querer ciego. Suerte que amor en pena convierte. Hoy que eso he perdido, porque ya siempre fue más. Muy bien, continuamos con más Tiempo Nacional Online. Acá estamos. ¿Cómo anda Rubén Giovannini? Bien, después de un día agitado de... Ajustado de marcha, sí, hoy ya lo hablamos, que ha comenzado de esa manera. Y también le avisamos a nuestro público que mañana a partir de las cerca de las 16:30 va a estar el audio de la marcha en www.radioreconquista.com. Lo van a poder escuchar los que lo quieran ir haciendo eso y haciendo otra cosa, y si no, lo van a poder ver también, porque está el audio con la imagen. Ah, con imágenes, sí. Exactamente, porque es una grabación. Bien, nos pueden dejar mensajes por Facebook, ya le dijimos, entran por inbox a Tiempo Nacional, al Facebook de Tiempo Nacional, y ahí nos pueden dejar su mensaje, nosotros lo leemos al aire, y si no, entran a la página y también tienen ahí, si van a contactos, tienen la posibilidad de mandarnos un correo, un mail, y también nosotros lo podemos leer al aire. Bueno. ¿Cómo fue esa marcha en el día de hoy? Bien, ha sido una marcha. Bueno, hoy estuvo un poco dura porque indudablemente las cosas que están pasando ya no se soportan más. Ha habido jubilados que han venido con sus boletas de luz, su factura, con 3.700, 4.000, a Roberto Franke, 4.700 pesos de luz. Una casita. Sí. Una casita de dos habitaciones será, porque es la señora y nada más. Claro, son dos personas mayores. Y como eso, estamos viendo que hay gente, hoy vino acá una persona, me dice, mire, Joanín, a mí me da vergüenza, pero tengo esto y no puedo comprar los remedios, tuve que sacar dinero y darle para que se pueda curar en salud, digamos, curar la salud, porque no puede comprar los remedios. ¿Sabe cuánto salieron cada remedio? Unos 600 pesos, otros 900. Y encima tenía que comprarse unas vendas elásticas que yo las conseguí porque me las dieron para que él pudiera tener las vendas elásticas para las varices. Una cosa de locos. Una persona que gana 7.000 pesos con la mínima, ¿cómo hace para pagar 1.500 pesos de remedio nada más? Que le dura un mes y al otro mes que claro. De nuevo. Entonces vos estás viendo que la cosa cada vez está peor. Y eso es lo que te revela, porque vos ves, por ejemplo, la hipocresía de muchos políticos, la bajeza de muchos otros, como la de los que no asistieron. Porque a mí es más bajo lo que hace Lilita Carrió y lo que hacen los radicales, que en lugar de concurrir, critican, pero en lugar de concurrir al Congreso, a cumplir con su deber, porque el deber de ellos es estar ahí y discutir. Si se quieren oponer en serio a la política, ese es el ámbito. Claro. O sea, diciéndolo por un noticiero no es ninguna. Estos son representantes del pueblo. Por lo tanto, el lugar genuino donde deben tratar estos temas es allí, porque de allí salen las leyes que le permiten al gobierno, digamos al Poder Ejecutivo, a implementar planes de ajuste como el que están utilizando. Entonces, vos lo sentís de criticar que ellos se oponen, pero si vos te opones, ¿por qué no estás con tu colita arriba de la silla y te opones allí dentro? Entonces esto es mentira, todo un gran verso, una gran, igual que los que se borraron, y, que esos son también. Y una gran hipocresía también es lo que hace Mauricio Macri en llamar a una reunión privada. Cuando tienen el ámbito público, no quieren discutir en el ámbito público. Pero aparte llaman a una reunión privada para decirte, te vamos a cobrar. Esto demuestra que tienen alma de usurero. No vamos a parar el ajuste. No, en cuatro meses. Vamos a darle que lo paguen en 4 meses, pero mientras tanto tenés que pagar las otras que vienen. O las otras que vienen no van a contar. Y para colmo, las otras que vienen, como se trata de gas, en algunos casos, la factura de gas va a empezar a crecer por el uso del gas, por el uso de las estufas, por el uso de las mismo se usa más la cocina con la época de verano, se usa mucho menos que la época de invierno, porque las comidas tienen que ser más fuertes, con mucha más calor. En verano come ensalada, come un montón de cosas que no usan en casa, pero en invierno es guiso y comida fuerte. Entonces, vos tenés que en invierno, ahora que viene, vas a tener una tarifa de gas onerosa, más lo que te van a cobrar de intereses. ¿Por qué no dicen, bueno, está bien, damos por pago este mes, ya que el mes de abril era cuando tenía que aumentarse a partir de mayo y no de abril. Y eso lo aumentaron en abril y encima tenés que pagarle intereses por el incumplimiento de la ley por parte de ellos, donde a vos te están robando descaradamente y vos tenés que pagarle intereses sobre lo que ellos dicen. Pero acá hay un problema de raíz de fondo. ¿Cuál es el problema de raíz de fondo? Que el argentino se deja, él no entiende que él es el soberano cuando hablamos de democracia, y se deja manipular por esta manga de cretinos que no sirven nada más que para robar, porque para otra cosa no sirven. Por ejemplo, si vamos a hacer un poquito de historia. YPF, ¿quién la hizo? Cuando hizo, ¿quién la hizo? ¿A qué se refiere? Sí, ¿quién creó la empresa YPF? ¿Quién la creó y quién la hizo lo que fue un monstruo? Una de las petroleras más grandes del mundo, compitiendo de igual a igual con cualquier otra petrolera que estuviera. Es más, nosotros teníamos pozos de petróleo en una época, en Ecuador, teníamos pozos de petróleo en mismo Bolivia, teníamos pozos de petróleo en Brasil. Era una multinacional. Era una multinacional argentina. Argentina. Y se hizo con los argentinos. Y se hizo con capital argentino. Y se fue administrada. No hubo inversión externa. No había ningún tipo de inversión externa. Y la regalaron los políticos. Y hoy tenés que pagar el combustible al precio de que los que se le canta a ellos, porque la empresa YPF no existe. Hoy mandan las otras empresas petroleras. El gas. ¿Cuándo tuvieron el gas aquí en Buenos Aires todos los porteños? Cuando hizo Perón el gasoducto de Comodoro Rivadavia. Cuando Perón hizo el gasoducto de Comodoro Rivadavia hasta Buenos Aires. Sí, más de 1000 kilómetros de... Exacto, de con el ingeniero Conesa a la cabeza, que fue el que hizo el tendido de gas con una obra magnífica. Y yo pregunto, ¿con qué capitales se hizo? Con genuinos capitales argentinos. Lo hizo el gobierno de Perón. Así como repartió deuda externa en su momento, el 17 de julio de 1946, y dejamos de tener deuda externa, y a partir de ahí nosotros pudimos, con el dinero que nos ahorrábamos de girar al exterior que serían los servicios de esa deuda, empezábamos a invertir en la Argentina y hacer este tipo de cosas, este tipo de situaciones. Creamos una marina mercante. ¿Dónde está la marina mercante? ¿Cómo se entiende que hoy nosotros, un país soja dependiente y que está destinado a ser un país agrícola, ganadero, abastecedor de materia prima, no tenga una marina de mercante para transportar las riquezas del país, así como no tener bodega de frío para transportar la carne? Entonces, todos esos servicios que tenemos que pagarlos al exterior, porque ya no tenemos lo suficiente para hacerlo nosotros, primero nos condicionan los precios internacionales, porque vos tenés que tener la bodega asegurada para mandar esto. Si vos no le vendés a quien ellos quieren, vos no tenés bodegas. Entonces tenés que pagar, ellos te van a pagar a vos el precio que ellos quieren, y vos tenés que pagar las bodegas al precio que también ellos quieren. Tenés el otro tema. ¿Quién hizo, por ejemplo, el tendido de agua y la red de agua que antes era obra sanitaria? ¿Quién lo hizo? La Argentina, decime, ¿qué invirtieron todos los que vinieron y se quedaron con las empresas de electricidad, que se quedaron? ¿Quién hizo la red eléctrica argentina? Agua y energía. Y acá en Buenos Aires, Gran Buenos Aires, selva. Hasta las inversiones de teléfono hicimos nosotros. Las inversiones. Para después dársela con esa inversión a los privados. Sí, para dársela privada, pero una vez que estaba tecnificada. Privado, privado más o menos. A los amigos del poder que son. Pero privados más o menos, porque Telefónica es una empresa del Estado de España. Sí. No es una empresa. Entonces, cuando vos te pones a analizar ese verso de las inversiones, los responsables de que pase esto acá en la Argentina, hoy. Es el mismo pueblo. Fueron los que fueron a aplaudir las privatizaciones a Plaza de Mayo. Son los que vivían en el primer mundo y por un celular que lo iban a tener lo mismo. creyeron que porque tenían un celular ya estábamos en, no sé, en Canadá o estábamos en Alemania. Y sin embargo, lo único que hicieron fue hundir a la Argentina y el futuro de sus hijos. Guarda que cuando... Ahora estamos en una época igual que en los 90, donde uno puede prender el televisor, puede prender la radio, y va a escuchar que los bancos ofrecen créditos. Se ofrece, o sea, endeudar al pueblo también es una forma de dominio. ¿Se acuerda el votocuota de Menem en el 95? Pero acuérdese decir una cosa, que por el tema de la paridad cambiaria, se ganó una elección, Menem volvió a reiterar y volvió a ganar dos veces, fue presidente, precisamente por la cuota que habían endeudado Menem los bancos. Fue dos veces presidente y la tercera vez que se presenta, gana esa elección. Después iba a perderlo en balotaje, por eso él se baja. Pero vuelve a ganar, o sea, que guarda con los votantes de la Argentina. Por eso le digo, entonces ahora estamos pagando las consecuencias de las... Pero hay algún aliciente, por ejemplo, ayer, y miren ustedes qué diferencia hay, más allá de todo este verso que hicieron, este escándalo de llaman urgente a reunión, todo para... porque debe estar atrás Durán Barba diciéndole, llamen para que la gente crea que sí, que le van a... Y después salen con esta pavada que no es nada más que una usura. Amén de las conclusiones que sacan. Se juntan en privado. Tienen la posibilidad de hacerlo en público en el Congreso. Y no, pero se juntan en privado. Así sabemos nosotros solos. Eso es directamente, primero... Diría que es filodictadura este tipo de actitud. Primero por el desconocimiento que se hace. Se hace el democrático porque llama a sus ministros o a su jefe de bloque. Pero cuando tiene que discutir las medidas que él toma en el Congreso, no discute. Entonces, ante esa situación, estamos viendo cabalmente... Saludamos a la gente de Uruguay. Hay dos personas en Montevideo escuchándonos. Ah, muy bien, muy bien. Yo lo tengo que felicitar, por ejemplo, a los uruguayos que están escuchando, y decirles que no se dejen, como acá, engañar con respecto a las reformas previsionales. La reforma previsional que ya les quieren imponer también a los uruguayos es la misma reforma previsional que se hizo aquí y que condena al hambre y a la miseria a los pobres jubilados que trabajaron toda una vida para al final de sus días perder todo lo que hicieron en su vida de trabajo. No son de acá las reformas, son las reformas del fondo. No, son las reformas del Fondo Monetario Internacional, la que les trajo y le impone a todos los gobiernos, por lo menos al argentino y al del Uruguay, porque fiel calco, el problema es que hay que extenderle la edad jubilatoria. ¿Hasta cuándo va a trabajar el ser humano? ¿Por qué la jubilación es a los 65 años? Cuando en una época era a los 55, después le extendieron a los 60 y después a los 65. Y ahora te dicen, bueno, usted puede seguir trabajando hasta los 70, pero te están diciendo también que a los 65, si te jubilás, te vas a jubilar con el 30% de lo que está ganando. ¿Quién baja su estándar de vida en un 70% de lo que tiene como ingreso? Sí, lo obligan a seguir trabajando. Y vos fijate que es tan maquiavélico el plan que, por otro lado, en lugar de generar trabajo genuino, con aporte genuino para las cajas previsionales, lo que se está haciendo es precarizar y trabajar en negro, obligar a trabajar en negro a toda la gente. Vos fijate que ayer, ahora voy a hablar de Argentina, hubo un comunicado donde el gobierno se regocija de que hubo 500.000 puestos nuevos de trabajo. Lo que no te dicen cuántos se perdieron en blanco. Pero por otro lado, te dicen y reconocen ellos, porque no lo publiqué yo, lo publicaron ellos, que de ese 500.000 fuentes de trabajo que se crearon, el 75% es trabajo en negro y precario, sin aportes. Entonces, cuando vos tenés un gobierno que realiza estas maniobras, es porque a la corta o a la larga quiere terminar con el sistema previsional. Sin aportes tal, y sin derecho, porque tampoco esa gente puede sindicalizarse. No puede sindicalizarse, pero también tiene otro agravante aparte de no sindicalizarse. esa gente está en la mano de Dios. ¿Por qué? Porque con al no haber trabajo genuino, eso podemos hablar de changas. Y cuando hay changas, no hay trabajo seguro. Y cuando no hay trabajo seguro, ¿cuántos meses lo que te ingresa en función de las changas no te alcanza para vivir? Entonces vos te vas atrasando con los aportes que tenés que hacer jubilatorios, porque te los tenés que hacer vos. Primero, cuando te jubilás con un salario o un haber mensual que es supletorio al salario del trabajador, en función de los aportes que vos haces, que son mínimos. Y por otro lado, pasás grandes necesidades por no contar con un trabajo genuino que te permita a vos vivir con dignidad. Esto es lo que están haciendo, y esto es la perversidad que yo veo y que lo está obligando el fondo. Cuando Christine Lagarde dice, como dijo descaradamente, el problema de los jubilados es que ahora la gente vive mucho, te está diciendo, el jubilado se tiene que morir, o el jubilado tiene que pasar a ser un asistenciado y no un hombre con derecho, un ciudadano. El jubilado vive, común, la verdad, un ciudadano. También ella no se referirá a su grupo de jubilados o gente que está pasiva. ¿Y vos te crees que el grupo de ellos, de la élite? ¿Pero vos te crees que el grupo de la élite necesita de una jubilación? Por eso. Si ya se roban todo antes de cuando ellos llegan a jubilados, llegan para, eso, pero no para la quinta generación venidera, ya mismos, están todos salvados. A ellos mismos no se refieren como que viven mucho. Se refiere a la gente que ella sabe que se refiere. Sí, sí, ella se refiere a los trabajadores, a los que laburan. Porque primero hay que tener en cuenta que una persona a los 70 años no puede seguir, según la tarea que realice, no puede seguir trabajando. Primero, la jubilación tiene un sentido. Vos fíjate que hoy, ¿por qué se llama jubilación? Porque es el júbilo. Vos tenés a los 18 años, comenzás en una etapa de tu vida que pasás a ser un trabajador, pasás a tener descuentos jubilatorios. Que esos descuentos jubilatorios no son más ni menos que es el concepto de la previsión. ¿Por qué se llama previsional? ¿Por qué se habla de las garantías constitucionales de la seguridad social? Porque vos tenés garantías constitucionales, como figuran aquí en la Constitución Nacional, que son aquellas que permiten que el hombre, y están pensadas para eso, que el hombre hasta su muerte viva con dignidad, o por lo menos con un haber que no sea una especie de angustia permanente ni depresivamente porque no le alcanza para vivir, como está sucediendo hoy. Entonces, cuando hablamos de previsión, yo a los 18 años preveo que voy a llegar a ser una adulto mayor, y que cuando ya mi cuerpo se desgaste a través del tiempo de trabajo, donde tengo obligaciones y donde tengo que aportar, yo preveo que voy a llegar a jubilarme, a no poder seguir trabajando. Entonces todo ese ahorro previo que yo hago, que es un ahorro de 40 y pico de años, porque de 18 a 65 son 47 años de aporte que yo hago. Y esos 47 años de aporte que yo hice, cuando me jubilo a los 65 años, me tendrían que dar la posibilidad, como mínimo, de yo mantener mi estado económico y no perder lo que hice en mi vida de trabajo, sino para que gasté una vida, para que cuando llegue a los 65 años me jubile y en 5 años tengo que desprenderme de todo lo que hice en mi vida de trabajo. Entonces, vale. Y usted no ahorró, sí que ahorré. El ahorro estaba cuando yo ponía el 12%, dime a ver, y el patrón también ponía otro tanto por ciento para que yo, cuando me jubilara, tuviera una vida digna. Ese es el sentido de la seguridad social. Y eso es lo que no hay que permitir que toquen. Porque una cosa es, porque ellos te plantean, y sí, pero no hay ingreso, no se puede financiar. Señores, no se puede financiar porque no se quiere, porque se la roban. ¿Por qué si la Constitución dice que las cajas deben ser manejadas por los interesados, la manejan ellos a cuenta y piacere como se les antoja? y no hay nadie que controle el mal manejo que se hace de ese dinero, que ellos solo saben en qué lo utilizan. ¿Alguna vez presentaron algún balance al Congreso de la Nación para decir en qué se gastaron los dineros los jubilados? Es más, hacen leyes que después ellos mismos, esas leyes las reforman para poder meter mano en las reservas que tiene el sistema. Te pongo una para que más o menos queden claros de lo que hablo. Sí. Aquí se hizo en su momento una reforma previsional donde las AFJP, que eran dinero genuino, porque ahí no venían impuestos, ahí no venía el 11% del IVA, ahí no venía el impuesto al cigarrillo, no. Eso era recaudación genuina del aporte jubilatorio de la gente que trabajaba, porque era el aporte del trabajador y el aporte de la patronal. Eso lo manejaban las AFJP. El día que tenían que empezar a pagar se dieron cuenta que, no sé cómo lo habrán manejado la cosa, que era difícil cumplir. Entonces descubrieron, los mismos que levantaban dos manos para aprobar la jubilación privada, descubrieron que no era conveniente el sistema. Yo no lo vi resistir muchos a las AFJP en desprenderse de esa masa de dinero. Ellos habían hecho un negocio cobrando el 30% todos los meses de los aportes previsionales que recibían como gasto administrativo. Donde la mayoría de sus aportantes no cobraba todavía. No cobraba nadie. Si estuvieran recaudando, mirá qué negocio fue. Porque la mayoría de la gente que ya se estaba por jubilar dijo, no, que me voy a meter en esto si yo ya tengo los aportes hechos en el sistema. En el Estado. Del Estado. Pero acá aparte hay otra cosa. No solamente pasa esto, sino que hay un punto en la ley para tranquilizar y que nadie proteste. En la ley 26.425 y en el decreto por el cual se recuperan esos fondos, dice en su artículo 8 en la ley, que da, digamos, sería la aprobación de ese decreto, dice que únicamente será para el pago de jubilaciones y pensiones, el uso de ese dinero. Porque es lógico, si era de aportes genuinos de los jubilados, de los trabajadores de entonces. Y por otro lado, dice que para preservar y garantizar que esos dineros no fueran utilizados en forma espuria, dan una garantía también de que únicamente se puede tocar ese dinero con las dos terceras partes del Congreso. Con mayoría especial, digo. Con mayoría especial. No con mayoría simple. ¿Qué pasó? Vienen con el verso de que van a reparar la deuda que hay con los jubilados. Fíjense que esa deuda, el Congreso de la Nación, facultades del Congreso de la Nación, artículo 75, inciso 7, la facultad de la tratativa de la deuda interna y externa. La tratativa de la deuda externa siempre se la dejaron al Poder Ejecutivo cuando es misión de ellos tratarla, y no al Poder Ejecutivo. Por eso los ministros de Economía, Banco y MEAN, y nosotros pagábamos y pagábamos y pagábamos y cada vez debemos más. Y segundo, la deuda interna nunca se trató, y con lo que la deuda que tienen con los jubilados es parte de una deuda interna. ¿Y por qué no se trata? Porque el jubilado se va a morir y nunca va a poder cobrar lo que es de él, porque eso es de él, porque así se lo garantiza la Constitución Nacional. Nunca hicieron como con Caballo, ¿no? Nunca pasó la deuda de los jubilados a la deuda. No, la deuda que hay con los jubilados, esa es la única que no se paga. Entonces, cuando vos ves toda esta maniobra, decís, bueno, ahora viene el tema de la reparación histórica. ¿Y qué hicieron? Entre gallo y medianoche, con la reparación histórica, meten un cambio en esa nueva ley y dicen que a partir de ahora, para terminar de pagarle a los jubilados y terminar con el problema de los jubilados, se pueden utilizar los fondos de garantía y sustentabilidad, que estaba prohibido si no estaba aprobado por el Congreso, y entraron a meter mano y a vender acciones y a hacer negocios espurios con todas las reservas que tenían de aquella recaudación que se había recuperado de las AFJP, pero no para pagarle a los jubilados, sino para hacer negocios ellos mismos. Hay $1,000 millones de dólares en Qatar, que fue denunciado y en tiempo récord cerraron la causa, ¿sí? Fueron sobreseídos. Lo más lindo, que ante el gran escándalo, el tipo que lo manejaba, Blaquier, renunció. ¿Y por qué renunció si estaba todo correctamente? ¿Te das cuenta? Entonces, a los muchachos uruguayos les digo, si ustedes son trabajadores, vayan pensando que hay un mañana donde la jubilación es un hecho real en la vida de la persona. Si son jubilados, no se dejen engañar por cantos de sirena. Y defiendan los derechos que tienen según la Constitución Nacional del Uruguay, a la cual yo no conozco. Pero sí conozco muy bien la Constitución Argentina y sé lo que es el sentido del espíritu de lo que sería la seguridad social. No podemos anteponer la economía del mundo, porque entra en crisis la economía del mundo, y cada vez que entra en crisis la economía del mundo, el único que paga esa crisis es el jubilado, es el trabajador y es el ciudadano, mientras que ellos no se ajustan en nada, porque los bancos cada dos por tres se mandan sus quiebras, se mandan, y nadie les reclama por lo que, por ejemplo, acá en la Argentina, la deuda externa que dejó el proceso militar, que está demostrado en la justicia que era ilegítima, se mandó el expediente al Congreso de la Nación, que es el que está facultado para la tratativa de esa deuda, nunca se trató en el Congreso de la Nación. Y eso yo considero que es una traición a la patria y también una traición al pueblo, porque estamos pagando una deuda que fue adquirida por un gobierno ilegítimo, carente de facultades jurídicas como para poder endeudar a la nación argentina. Les mando un fuerte abrazo a todos los amigos de Montevideo y quería hacerles llegar a los uruguayos que nos escuchan que recomienden este programa, porque aquí vamos a hablar a calzón quitado y vamos a, pretendemos que este programa a partir del mes que viene tenga 2 horas y vamos a, de esta radio, Radio Reconquista, hacer una radio en serio, que sea la voz de los que no tienen voz. Y ya vamos a buscar la forma que para que se comuniquen con nosotros para poder obtener opiniones de cada uno de ustedes. Ya pueden interactuar por internet, lo pueden hacer en la página de Tiempo Nacional. Ahí nos pueden mandar mensajes y nosotros los podemos leer al aire. Y si no, entrar en la parte de... En la radio, en la misma radio, Radio Reconquista, en la parte de contacto, ahí nos pueden mandar un correo. Muy bien, vamos a continuar entonces con más información. ¿Quiere que hagamos un parate o quiere? Seguimos. Las tarifas no se tocan, dijeron los guapos. Esto es después que salieron de esta reunión donde llamaron a todos los jefes de bloque. Para hablar con el presidente de la nación, ¿no? Y tras el ruidazo anoche y críticas de algunos de sus aliados, el gobierno confirmó los aumentos de los servicios públicos y solo accedió a financiar con intereses, ¿eh? No, que, por eso te digo, la usura tiene alma de usurero, porque un presidente que se le está pidiendo una solución y te diga, bueno, yo la solución la tengo, ¿a quién defiende? ¿Al pueblo argentino? Yo pregunto. Libera las tarifas y por otro lado sabe relativamente, porque cuando le preguntaron cuánto gana un jubilado estaba ganando 6 y dijo 9, así que puedo suponer que todavía no aprendió a saber cuánto gana un jubilado. Pero si hay gente que no puede pagar la tarifa por lo que gana, porque acá no es una cuestión de que nadie se niega a pagar, de que no tiene un equivalente entre lo que gana y entre la liberación que hicieron de las tarifas. Entonces, un presidente de la nación coherente y que tenga un poquito nomás de humanidad, ¿qué debería defender? ¿A su pueblo o a los intereses de las empresas? ¿A quién tendría que defender? Yo pregunto esto, a su pueblo, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que la solución que le brinda a su pueblo es pagar intereses cuando sabe que no puede pagar? Está directamente cautivando una suma extra que se van a ganar las empresas, el empresario, porque no solamente han subsidiado y han condonado deuda a estas empresas, porque esas empresas no resignan y pagan, o por lo menos que sea equivalente a lo que se le perdonó al Estado argentino, que somos todos, para que esa gente jubilada que no puede pagar tenga una tarifa especial y no tenga necesidad de pagar con intereses. Sí, porque eso, nosotros le perdonamos 17 mil millones de dólares, le perdonó este jubilados. Gobierno. Bueno, hay gente que no puede pagar. Yo te hablo del jubilado porque tenemos una. Hay un trabajador que gana 5, 6 mil, 7 mil pesos, no puede pagar tampoco. Yo te hablo del jubilado. ¿Por qué? Porque ahí tengo un referente de cuánto gana. 7.600 pesos, donde son millones que ganan eso. Entonces hablo de él porque ahí tengo ya cuánto gana un jubilado. 7.600 pesos. ¿Cuánto le vino a Franque, Roberto, de la factura de luz? 4.700 pesos. ¿Puede un jubilado pagar con 7.600 que tiene de ingreso 4.700 pesos una casita normal? Entonces, ahí es donde vos te das cuenta que se defiende al interés del empresario que no invirtió un mango, no hizo inversiones, y cuando hay calor prenden los aires y dejan sin luz a la sociedad, y cuando hace frío prenden las calefacciones y de nuevo no hay luz para... Entonces vos te pones a pensar, le estoy pagando tarifas de lujo, estoy pagando tarifas que no se pagan en el mundo para tener un servicio pésimo, y encima de esa, si no puedo pagarla con los salarios de hambre que cobra el trabajador y el jubilado, tengo que pagar intereses porque no puedo pagarla únicamente en cuota. Pero cuanto más cuota tengamos, más se nos va a ir acumulando de deuda. Entonces, ¿de quién es el negocio? Y después va a haber una campaña, cuando lleguen las elecciones, a decir la famosa campaña del miedo, guarda que si viene otro gobierno y usted está endeudado, es lo que puede llegar a ser. Pero bueno, vamos a ver qué pasó con esto. Lo que tras el ruido anoche y las críticas de algunos de sus aliados, el gobierno confirmó los aumentos de los servicios públicos, solo accedió a financiar con interés las facturas de gas, y tras el anuncio, el titular del bloque de diputados de Frente para la Victoria, Agustín Rossi, denunció que la propuesta oficial es una tomada de pelo a la sociedad, otra engaña pichanga. El jefe del interbloque de diputados de Cambiemos, Mario Negri, el titular del bloque del PRO, Nicolás Massot, fueron los encargados de informar lo resuelto en la mañana de reuniones en la Casa Rosada tras la protesta en contra de los tarifarios. De los tarifazos, perdón. El aumento es inevitable, lamentablemente, planteó Massot, y anunció, todavía se tardían, el aumento es inevitable, planteó Massot y anunció que lo que se incluiría es la opción de financiar optativamente las boletas de gas para pagar durante el verano los cargos correspondientes a los meses de más consumo. Esa financiación no estará exenta de recargos e intereses, aunque el diputado dijo que estudian un esquema para que sea por debajo de los intereses de mercado. Gracias, Massot. Te agradecemos mucho. Nos van a cobrar intereses, pero bajos. Negri añadió que se ratifica la tarifa social del gas y que se impulsará una campaña de concientización de ahorro en consumo y se convocará de forma urgente al Consejo Federal Energético. En tanto, el gobernador de Mendoza y titular del radicalismo a nivel nacional, Alfredo Cornejo, confirmó que el gobierno nacional aceptó dos de las tres propuestas de la Unión Cívica Radical en relación a las tarifas de gas. Una de ellas es la de aplanar las tarifas del primer bimestre de más alto consumo del gas y prorratearlo en los bimestres subsiguientes. Gracias, radicales, también. Les tenemos que agradecer por sus ideas y sus buenos planes para toda la población. Y el porcentaje de aumento sigue igual, admitió por último Nicolás Massot, jefe del bloque de diputados del PRO, al salir de la Casa de Gobierno. Ahora yo digo, los radicales que siempre hablan de la institucionalidad y hablan de la República, y son los primeros republicanos, ¿no deberían haber puesto el culo en la silla del Congreso para debatir con el Congreso? No a escondidas con el Poder Ejecutivo. Si se habla de energía, se habla de YPF también, ¿no? Dentro de la energía, YPF es sinónimo de Hipólito Yrigoyen. radicales, memoria, radicales, agarre los libros. ¿Qué vas a pedirle si son todos iguales? Lo único que le interesa es el curro, porque se han asociado ahora. Hoy yo le hacía un desarrollo a los muchachos ahí cuando me senté con los espartanos. Espartanos, para aquellos que no lo saben, son los jubilados que venimos peleando hace 13 años con una radio abierta frente a la Corte Suprema de Justicia, cuestionando todo esto que estamos tratando aquí en la radio. Yo le decía, siempre hay una excusa para lograr. Hoy lo que pasa en la Argentina, y hay, a diferencia del Uruguay, que en su momento también tuvo una actitud el pueblo uruguayo que no permitió la enajenación de algunas empresas, mientras que aquí se dejó que a través de la 23.982, ley de reforma del Estado, hicieran bolsa la Argentina. Se entregaron todas las empresas del Estado, pero cada empresa del Estado tenía una razón de ser, porque cuando acá había el Achade, me acuerdo que no solamente coimió a los radicales, al Partido Radical, con aquel famoso informe Rodríguez Conde, cuando la licitación estaba vencida, ellos hicieron un arreglo donde le regalaron la Casa Radical. Hay que recordar un poquito la historia y yo se las voy a recordar. Ese informe Rodríguez Conde fue un informe que sepultó totalmente la actividad política del Partido Radical, hasta el punto que se demostraron una serie de corrupciones en las cuales recibieron como premio los radicales para renovar la concesión del sistema energético que estaba en manos privadas y que era un negocio para ellos, porque tenían todo cautivo, digamos, los centros urbanos. Pero en los centros suburbanos había barrios que en el año 68 todavía no tenían luz, porque se le había dado importancia donde estaba el negocio y estaba totalmente abandonado. Bueno, viene Perón, nacionaliza estas empresas y comienza un cambio, pero había mucho por hacer, porque yo lo único que le interesaba era invertir donde estaba el negocio. Y Agua y Energía Eléctrica tenía, hacía grandes inversiones en función de lo posible. ¿Por qué? Porque no era muy costoso el tendido de cables para llevar a lugares lejanos la energía eléctrica, y había muy pocos usuarios que pudiesen gozar de ese servicio. Bueno, eso por el lado electricidad. Por el lado teléfono, había, no me acuerdo porque tengo ahí todo, pero lo vamos a tocar otro día, el tema este de los teléfonos. ¿Cuántos teléfonos había en la capital federal y en el Gran Buenos Aires? ¿Y cuánto después del advenimiento de Perón y la nacionalización de la empresa, al año, a los dos años, cuántos teléfonos empezaron a tener aquellos que ya no lo tenían? Y ustedes se van a dar cuenta que la inversión era pequeña por parte de las empresas privadas. ¿Por qué? Porque no les convenía invertir por el tendido de líneas. Por otro lado, YPF fue siempre la empresa que reguló el valor del combustible. Entonces, si quería aumentar la Shell o la ESO, YPF mantenía su valor y todo el mundo iba y cargaba en YPF y no cargaba ni en la Shell ni en la ESO, que eran las dos compañías más importantes que había después de... Hubo otras, pero Sol y otras, pero que eran pequeñas, no hacían a la competencia. Pero YPF marcaba el valor del mercado del combustible. ¿Cómo pasó? Se regaló la empresa YPF, una empresa que no era deficitaria. Era una empresa que facturaba 3.500 millones de dólares al año y que no era deficitaria. Se regaló, porque la verdad es que la vendieron regalada, porque todo el petróleo que había explorado, los pozos estaban esperando que se agotaran para abrir otros, para que abrir esos que estaban a la espera. Al venderse YPF, ahora viene este gobierno, libera el valor del combustible, entonces aumentan cada 2x3, aumentan con la excusa de que el barril de petróleo en el mundo subió. Pero después, cuando baja, el barril de petróleo llegó hasta 47 dólares. no vi que bajara el combustible al mismo nivel que bajó el barril de petróleo. Entonces vienen al saqueo, están en el saqueo del argentino, y el argentino paga y no protesta. Entonces, ante esa situación, ¿qué les conviene a ellos? Y saben que el argentino aguanta, aguanta, aguanta. Hay algo muy importante para que tengan en cuenta, este llamado que se ha hecho del gobierno queriendo simular que van a hacer algo con el tarifazo, y ahora vienen con esta nueva, están probando, porque ayer se asustaron por los cacerolazos. Yo creo que habría que continuar y cada día profundizar más esa lucha, porque es la única manera de detener la voracidad económica que tienen estos sinvergüenzas corruptos que viven a expensas de todo un pueblo sacrificado que nunca ve que sus sacrificios rindan como para que ellos puedan vivir bien. Muy bien, Rubencito, ya estamos. ¿Cómo andamos? Casi en el horario. Casi en el horario, podemos darle los títulos de algunas cosas que vamos a tocar después en el programa de Radio Belgrano. Una esperanza para los usuarios residenciales. La justicia admitió una demanda colectiva contra el aumento de gas. Esto creo que fue en La Plata. La peor cara del tarifazo, un electrodependiente le vino 7.600 pesos de luz y corre riesgo de muerte. Después lo vamos a ampliar. Y acá ya ha habido en hospitales que le ha venido 350.000 pesos de luz, un hospital. Claro, y si no, no son empresas, ya no son empresas de servicios. Son empresas que buscan renta y ganancia. Ningún privado va a invertir en algo que no le dé ganancia. Entonces, esa es la diferencia de una empresa de servicio que está al servicio de la población y tiene un sentido humano de la tarifa, y otra es el sentido económico de la tarifa de aquel que viene a invertir para tener rentas. Entonces, no, esto hay que entenderlo, y a medida que no lo entendamos, y vamos a seguir pagando lo que ellos quieran. El ministro de las licitaciones truchas de Jujuy le facturó al propio gobernador Morales. Esto también después lo vamos a ampliar. Se va a encadenar a la reja de la gobernación porque Ioma no le paga. Es una acompañante terapéutica, no cobra desde noviembre del año pasado. Este viernes, junto a otras compañeras, va a exigir que la obra social bonaerense regularice la deuda que mantiene con los prestadores. Fíjate que esto pasa también en el PAMI, que lo denunció el secretario general del gremio de los médicos de PAMI el día pasado, el 1 de martes, no me acuerdo. Exactamente. Y otra de las cosas, cerró la casa de empanadas más tradicional de Rosario por los tarifazos y por la crisis. Y bueno, así vamos. Vamos a... Nosotros, a todos aquellos oyentes que tenemos de Radio Belgrano, que nos vamos a trasladar aquí a Radio Reconquista, le decimos recomienden y expliquen la forma de entrar en esta radio. Por ahora es una hora, pero después va a ser dos horas, y después vamos a ver de qué forma podemos hacer para que esta radio funcione lo más posible, con alguna programación. En los programas que venideros, a partir de que nos vayamos organizando, porque esto es nuevo para nosotros, recién lo empezamos, vamos a tener micros o por lo menos segmentos de geopolítica, porque hoy entender las políticas nacionales es necesariamente entender la geopolítica y las grandes situaciones que está viviendo el mundo, y que aquí estamos como Tarzán en la selva. Por otro lado, tenemos también la parte historia, para que nosotros sepamos de dónde venimos y qué pasó antes de hoy, porque quien no conoce su historia no puede hablar de un presente porque ignora su pasado. Entonces, ese segmento también lo vamos a tener. ¿Cómo vamos a tocar todos estos temas sociales y problemáticos de la política? Porque nosotros queremos ser la voz de aquellos que no pueden expresarse y que por lo menos tengan conocimiento cuando se expresan, de por qué ciertas situaciones. Nosotros estamos en manos de mafiosos. Esos mafiosos son los que se quedan con lo nuestro. Y hoy son los jubilados. Mañana seremos nosotros, los que todavía no están jubilados, los trabajadores, y después serán nuestros hijos. Y así sucesivamente, tuvimos un San Martín, un Belgrano, un Güemes, que nos dieron su libertad y sacrificaron todo en aras de esa libertad. Y nosotros estamos dejando que esa libertad deje de existir por un grupo de políticos rastreros y corruptos. Será hasta mañana. Grave y rezongón en la nocturna verbena de mi corazón, tu gangoso son hace más honda mi pena. Con tu viruta sentimental vas enredando mi viejo mal, un viejo mal que me ha dejado enamorado, arrinconado y olvidado para siempre.